Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título ¿No hicieron así vuestros padres? Nehemías 13:18. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Vamos a concentrarnos hoy en la misericordia de Dios, en su paciencia y en el límite que tiene las decisiones de los seres humanos. El amor de Dios no tiene ningún límite. El que pone el límite es el ser humano. Yo decido amar a Dios o no amarlo. Así que Dios no dice, mire, ya no me amaste, entonces yo ya te corto las bendiciones de mi amor. Él no actúa así. Uno es el que corta la relación con Dios. Recordemos que este versículo está en el marco del regreso de los 70 años de cautiverio de los israelitas, de los de Judá específicamente, en Babilonia. Ese cautiverio fue el resultado de hacer una cosa, desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios y lo que Él había dicho en sus mandamientos. Por eso el esfuerzo de Nehemías de decir, tenemos que obedecer a Dios. Regresaron y Dios los bendijo, los ayudó, tuvieron una gran cantidad de problemas hasta que lograron otra vez sacar la nación adelante. La ciudad reconstruida con sus murallas, los templos, las casas y las aldeas y las otras ciudades. Ahora volvían a regresar a desobedecer a Dios. Miren, Israel fue elegido a través de Abraham para ser el vehículo predicador. Israel era la iglesia que tenía que predicar la venida del Mesías. Esa era su función. Pero cuando vino Cristo, el mismo Israel lo crucificó. Cuando Pilato le dice, ¿a quién eligen? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús? Pues con Jesús crucifíquelo. Pilato se lava las manos y dice, yo soy inocente de esta sangre. Y los dirigentes judíos dijeron, el castigo de esa sangre, la de Cristo, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos lo pidieron. El amor de Dios no tiene límites. La elección del ser humano sí lo tiene, y la elección de Israel. Ellos mismos renunciaron a ser el vehículo predicador. La prueba de esta renuncia está en el capítulo 9 del libro de Romanos. Léalo con calma. Pablo dice, les tengo que contar algo que tengo una tristeza de lo que les voy a decir. Yo preferiría ser borrado del libro de la vida o ser anatema en lugar de decirles esto. ¿Y qué es lo que no quieres decir, Pablo? Que no todos los que descienden de Israel son israelitas, porque los nuevos israelitas son los que creen en Cristo. Israel no ha aceptado hoy como nación a Cristo. Solo el que cree en Cristo, cualquiera nacionalidad que sea, se convirtió en el moderno israelita y en el nuevo heredero de las promesas. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque Dios tiene toda la paciencia con el pueblo, con el mundo, con quienes deseen seguirlo. Pero también Dios administra bien el libre albedrío y dice, si tú no me quieres seguir, si te quieres revolcar en el lodo de las equivocaciones, del error y del pecado, pues está bien, yo te voy a dejar libre. Pero recuerda, salirte debajo de mi sombrilla te traerá graves consecuencias con el maligno, porque él no te ama, él te odia y yo sí te amo. Por eso uno debería preguntarse el tema de hoy, ¿no hicieron así vuestros padres? Es decir, ¿en qué se equivocaron los del pueblo de Israel de Nehemías para que vinieran todas esas consecuencias? Nada mejor ni más lindo que en medio de esta crisis que tenemos de querer servir a Dios y todavía pecar, mantenernos todavía aferrados a su manto de gracia. Y Él tendrá misericordia con los que nos equivocamos y deseamos seguir adelante de su mano para decir, ven acá, yo te llevo, yo te ayudo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.